Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, retornar, permiso para varados en el país, vuelven a autorizar el regreso a lugares de residencia habitual. Los traslados deberán ser aprobados por cada jurisdicción en función de la situación epidemiológica. El permiso se otorgará en forma excepcional por una sola vez. Las provincias y también la Ciudad de Buenos Aires abrirán y administrarán un registro de personas que deseen regresar a su residencia habitual. Los viajes comenzarán a partir del martes 5 de mayo. Reforzar, trabajadoras sexuales organizadas frente a la pandemia. AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, que integra la CTA, salió a sostener redes de ayuda mutua para quienes no pueden ejercer el trabajo sexual en este momento. Algunas de las medidas puestas en marcha son detener los desalojos compulsivos de hoteles, asistir con bolsones de alimentos y realizar asambleas entre travestis, trans y la red de delegadas para sostener una comunicación a diario. Riesgoso. Centros de salud porteño reciben sospechosos de COVID, pero no tienen elementos suficientes de protección. La Defensoría del Pueblo advirtió que los centros de salud y acción comunitaria porteños tienen problemas edilicios para aislar a pacientes infectados. También tienen problemas con los elementos de protección personal para les trabajadores, ya sea porque faltan o porque son inadecuados o de mala calidad. A esto se suman cambios frecuentes en los protocolos, lo cual genera directivas confusas, desorganización y falta de realización de hisopados a los profesionales. Redistribución. El Frente de Todes presenta un proyecto de ley para crear la empresa pública de alimentos. El proyecto busca sacar a los intermediarios, que son los que suben los precios de los alimentos. Además, pretende potenciar a los pequeños productores y mercados regionales para reducir la concentración del mercado de alimentos. En una primera fase, el proyecto plantea la instalación de plantas de fraccionamiento locales para productos secos y de almacén. La ley llegaría para reforzar en los puntos de venta a la ley de góndolas. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Ha llegado el día viernes, en esta semana, en este vivo FM La Tribu, en este programa que es Algo con R, día viernes. Manupa me mira, se sonríe, estamos tentades. ¿Cómo estás, Manupa? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Te falta el buenas tardes, buenas noches. Es tu sí. Saludo característico, Manupa. Ya lo agarré, siempre es como la manera de... Estamos entrando en una época del año donde va a ser directamente buenas noches. Buenas noches. Igual siempre está el debate, pero las 7 de la tarde ya es el momento de cambio, ¿no? Las 8 ya son buenas noches. En lo correcto tendrías que decir buenas tardes ahora, y a las 8 decimos buenas noches. Bien, pero está bien, pero nunca nos despedimos diciendo buenas noches nunca, en este programa. Nunca jamás. Porque jamás. Nos gusta dudar y nos vamos haciendo unas preguntas. Así como tampoco hablamos del clima, porque si no Mica Ante lo leemos, se enoja. Me parece bien que se enoje. Está muy bien. Sole Vázquez, del otro lado, extrañábamos la presencia de Sol en la operación, por lo menos los días que vengo yo, porque como vengo diciendo, venimos así en modo rotativo, unipersonal, ¿no? Con R. Si vos no venís, yo no vengo tampoco. No, pero es así. No, sí. Algún día capaz, Manupa, no sé. Pero Ariel Smith, Mica Ante lo leemos, y Jimena López, la rotación de con R en la semana. Así es. En el modo equipo. Esperando el retorno de la profesora Anés. Sí, claro, la esperamos a Estela, le mandamos un saludo gigante. Cosas de la vida, la pandemia, las cuarentenas y los aislamientos. A ella y a Bruno. ¿Cómo estamos, Manupa? Bien. ¿Cómo estamos llegando? Estamos llegando a la mitad de... este aislamiento social, decimos, si son... A la mitad... Es y decir, estamos en fase... Estamos empezando la fase 3. Fase 3. Son 5 las fases. Fase 3, claro, es verdad, no lo había pensado así. Si haces las cuentas, si todo va bien, esto se prolongaría hasta mediados de junio. Hay gente que lo dice como, ya vamos no sé cuántos días de cuarentena. 40 vamos? Se cumplió 40, esta semana. Dijimos, ayer dije 30. ¿Te acuerdas cuando dijeron 14 días? Dijimos, ese no es cuarentena porque son 14 días. Ay, sí, no. Qué inocentes, ¿no? Qué tiempos aquellos. Hoy vi un meme que me dio mucha gracia, que era, ya estoy terminando viendo la medianera y era toda una medianera de botellas de birra, ¿no? De la tomadas en la cuarentena. Bueno, ese es un tema. Bien, sí, eso podemos hablar después en las estadísticas, Manupa, de nuestra cuarentena. Que yo prefiero obviar esas estadísticas. Bueno, listo. Podemos hablar de consumo de panificados, por ejemplo. Claro. Ahí también. No estaría aplanando la curva. No, ahí no estoy aplanando la curva. Pero bueno, es lo que hay. Después va a haber tiempo para hacer ejercicio y, aunque sé que algunas compañeras están aprovechando el tiempo para hacer ejercicio. Dijimos que sí con Sole. Bueno, a mí me hace, o sea, yo no soy alguien que le encante ese ejercicio, pero de alguna manera siento que me hace bien, entonces hay que hacerlo, ¿no? Un poco esas imposiciones que me pongo, no es que me encanta y digo, sí, pero en algún punto sí, o sea, es raro, pero bueno, si una horita al día más o menos, no todos los días, estamos haciendo un poco de alguna actividad en un cuarto de nuestra casa para poder hacer un poco de distendimiento. Corro en el lugar, se corre en el lugar, se puede, no es lo mismo. Pero ¿vos sos de tutoriales online? O sea, he hecho clases online, claro, YouTube o clases así. La verdad que los live de Instagram, como ya decimos, saturan, ya no hay. O sea, sí. Una de las estadísticas que alguien dijo... ¿Bajó, se aplanó la curva de edad de Instagram? Se aplana solo porque se empiezan a expulsar lives porque ya son demasiados y satura. Claro. Una de las respuestas a la consigna esta semana fue cantidad de lives en cuarentena, la verdad que son un montón, o por lo menos a cierta hora explota, es como que vivos por todos lados, y sí, hago un poco de todo, llamadas, viste, un poco para mantener la motivación, hacerlo con alguien a veces solo. Bien. Pero bueno, digo, está bueno esto de pensar la cuarentena de diferentes formas. Uno dice, ya son 40 días, uno dice, es la fase 3, uno es, ya no sé dónde estoy, bueno, diferentes maneras de nombrarla. Yo estoy en fase 3. Bien, fase 3, me gusta. Estamos en un capítulo que nunca termina de Black Mirror, decíamos acá. Sí, se hizo larga la temporada de Black Mirror. Fue como, ¿qué pasó? Bueno, Manupa, estamos usando las estadísticas, tenemos que hablar un poco de esto, no cuentes las tuyas si querés, pero la pregunta de esta semana fue, ¿qué estadísticas de la cuarentena, de la tuya, pondrías en las filminas del presidente Alberto? A toda la audiencia. Pero no escuché un número. Ah, cantidad de panificados consumidos. Sí. Esa es tu estadística. Perfecto. Sole Vázquez, ¿ya dijiste la tuya? ¿Ya dijiste? Ya dijo. Bien. Decila, por favor. Vamos a repetir. Cocina, cantidad de cocina realizada, que uno no tiene tanto tiempo en general. Yo en la vida normal no hacía tanta cocina casera, es la realidad. Ejercicio, cantidad de ejercicio realizado. Bien, ¿cuántos lives de Instagram hiciste también? ¿Es otra? ¿Hiciste o atendiste, digamos, entraste? Cantidad de series, yo también podría poner esa, soy muy de serie, película, me encanta. Y después, cantidad de libros leídos, voy uno, pero porque estoy leyendo uno muy largo. Entonces, vale decir que avanzo de a poco, pero es un libro de 500 páginas, que no sé si eso para ustedes es largo, pero es un poco largo. ¿Sabes? Es un libro importante. Sí. Entonces, bueno, estoy leyéndolo, todavía no terminé, empecé en cuarentena, vamos a ver cuánto nos lleva. Y después, cantidad de vinos descorchados, ¿no? Lo dije, yo lo digo, no tengo problema. Bien, está bien. No lo tengo claro. Pero está ahí el número dando vueltas. Bien. La gente que ha participado, Manu, ha sido mucha, porque además lo hicimos en conjunto con programas de esta radio como Charco de Arena. Eso que falta en todas las redes de esos programas, la gente contestó esta pregunta, así que hubo mucha gente participando. Quiero empezar a aclarar esto porque va a empezar a regir. No pueden participar en más de uno. Elijan no, uno, claro. Y no pongan en todos los posteos la respuesta porque lo vamos a detectar y no van a participar. Sí, por más que pongan distintas respuestas en distintas redes, nos vamos a dar cuenta. Participen en una, ya sea algo con R, Charco de Arena o eso que falta, o en las redes de la tribu misma, y ya están participando con una sola respuesta. Estamos sorteando en un rato nada más, después de la tanda. Ya se cerró la convocatoria. Está en la lista ya de participantes y se estará haciendo el sorteo para detectar los cuatro ganadores. No, cuatro no, son cinco, porque tenemos dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que se van a dos ganadores. Sí. Tenemos un bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Popular, que va a otra persona. Tenemos un bolsón de Pueblo a Pueblo, que irá a otra persona. Y tenemos cuatro hamburguesas y un queso vegano de Dúo Vegano, que irán a otra persona. Ese combo vegano va a un quinto ganador o ganadora. Me gusta esto de combo vegano, más corto. Combo vegano para alguien más. Así que son cinco personas que estarán ganando y estaremos comunicándonos para poder arreglar las entregas respectivas, que como siempre decimos, no es aquí en la radio, aquí no estamos entregando nada, les estamos cuidando y veremos de ponernos en contacto. Manupa, estamos así. Estamos como para empezar musicalmente. Pará, este algo más. Feliz día del trabajador y trabajadora. A vos, a Sole, a todos quienes escuchan. Y bueno, esto nos ha convocado hoy a también un programa que tendrá un poco que ver con esto. Feliz será el día que no estemos obligados a trabajar para no morir de hambre, también, compañera. Aclarado eso. Sí, estamos contentos y contentas de poder hacer este programa acá en vivo. Exactamente. Codo a codo, como venimos haciendo toda esta semana de aislamiento social preventivo y obligatorio. Exactamente. Así arrancamos este primero de mayo en Algo con R en la tribu. Vamos a arrancar con música, Manupa, ¿te parece? Esto es programado por la profesora Prati, como claro, siempre. Claro, le mandamos un saludo. Vamos a escuchar a, no sé si esto se pronuncia bien así, Exene Cervenka. Exene Cervenka, me parece que perfectamente pronunciado. Nacido o nacida ayer, born yesterday. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Algo con R hasta las 8 de la noche en vivo y momento de informarnos, Manupa. Pero los días viernes nos informamos de una manera distinta. Así es, haciendo un repaso de lo que fueron las voces de la semana. Exactamente, el compañero Saurio, le mandamos un gran abrazo, nos trae nuestro informe semanal, los días viernes, llamado Delicias de la Pandemia Mediática. Nunca un nombre mejor puesto, diría yo. Muy creativos este año estuvimos. Sí, y hubo mucha pandemia mediática esta semana. Muchísima. Con repercusiones de todo tipo. Problemáticas, sí. Vamos a escuchar y le mandamos un saludo a Saurio. Ojalá podamos reencontrarnos en algún momento en este estudio. Saurio nos trae las delicias de la pandemia mediática de esta semana. Lo escuchamos. Sí, van a salir asesinos, asaltantes, violadores, va a salir todo. Ese era el problema del plan. Es un plan estratégico que ellos tenían. Muchos presos fueron liberados sin el dispositivo electrónico correspondiente. Los ejecutores de la idea de abrir las puertas de todas las cárceles tienen a Violini como una pieza clave. Están jugando con fuego, jugaron con fuego, se van a quemar. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces. Son los que le dan manija a los presos para que acusen a los jueces de genocida. Te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. 647 de esos 2.200 internos son personas con situación de riesgo. Personas embarazadas, mujeres con hijos, más de 65. ¿De riesgo para quién? Para la sociedad. Todos ellos son los que provocaron, los que aceleraron los violentos motines. Ustedes compran audio, muchachos. No, estos audios no, son armados. ¿Armados por quién? ¿Por los mismos delincuentes? Por supuesto, entonces le hacemos el juego al delincuente con el audio ese. ¿Cómo le hacemos el juego al delincuente? Piensan que a los presos presos hay que tratarlos con cierta condescendencia. Acá hay dos lados, no hay grises, no hay matices, no hay tibieza posible. Acá o estás del lado de la ley o estás del lado de los delincuentes. ¿Ustedes quieren que se mueran todos? No, ¿quién dijo eso? Y darle derecho a estos hijos de puta, porque no hay otra palabra para describirlos, que encima tenemos que pensar ellos que nos cuestan plata y que mataron gente, violaron, son los delincuentes. ¿Y qué? ¿Y por qué tenemos? ¿Por qué no tenemos los huevos de decirlo? Que se queden adentro. Es más, aprovechemos y se vacían un poquito las cárceles. Para mí, perfecto. Así que nosotros somos los que intranquilizamos a la gente ahora. Sacando delincuentes, violadores, asesinos, el problema somos nosotros. Explica, mira la cámara aquella y explícale a la mamá de una nena que violaron. Explícale. ¿Qué crees? Explícale esto mismo a alguien que le haya, uno de estos hijos de puta le haya matado a su hijo. Escucha bien. Yo no hago poliquetería barata. Yo ah, no yo puedo. Sí. No, yo estoy hablando yo. Decir, pero vos me estás diciendo que hable yo. Ah, no. Vos me dijiste que hable a la víctima. No, pensé que, ok. Vos me dijiste que hable. Bueno, sigo hablando entonces. ¿Qué opina Cristina sobre la liberación de presos en el medio de la pandemia? Este es el plan de este gobierno. Esto del default, de no pagar la deuda externa. Nos van a sacudir con impuestos a morir. A morir. De salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla. Es un plan provinciano. De fundir a la Argentina. El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar. Compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Textual. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear y muchos no blanquearon, que los felicito. También conozco gente que no blanqueó, sino que no pasó nada. Que eso va a ser una agonía eterna. Votaste diputados y senadores. Con la excusa de la pandemia, el kirchnerismo no los deja sesionar. Por eso los diputados de Juntos por el Cambio de todo el país viajan rumbo al Congreso. Acompañaros en esta travesía por la democracia. Miren, estamos yendo. Tengo barbijo y voy en el auto. Miren que estoy yendo en auto. Cállate y tendrías que haber estado acá pateando la puerta del Congreso desde el momento que te lo cerraron. No pueden gobernar los sanitaristas y los infectólogos. Cuba y Venezuela. Nosotros ya vimos Cuba, lo que significaba vivir en ese contexto. Acuérdense cómo Cuba tenía militarizado a todos los jóvenes. Pero no entiendo a quién mierda se le ocurrió la idea de traer los médicos cubanos. Bueno, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, también al ministro de Salud de la Nación. Con los médicos que tenemos. Sí, Dios mío, por eso te digo que a mí me enoja. Con los médicos que tenemos en la Argentina. Bueno, ¿cómo se nos ocurre? ¿Pero bueno, cómo se nos ocurre, bueno, Nelson? Bueno, forma ¿cómo parte lo de... pensás? ¿Cómo tenés una cabeza para pensar eso? Pero son negociaciones que no salen a la luz. El gobierno de Cuba gana porque tiene un control absoluto de esto. Así que obtiene o dinero o comida y después además se quedan con parte del dinero que le pagan a los médicos. Siempre hay un grupo que lo utilizan como elemento de penetración ideológica, ¿verdad? No, que se los queden todos allá en Cuba y que no nos traigan, que no me traigan a ninguna la cocaína. No se está consiguiendo. Estoy armando armas. Eso no tiene nada bueno para nuestro país. Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, las tres caras de una misma moneda. ¿Qué es más grave, si el coronavirus o el populismo, como dijo el expresidente Macri? 70-70. 70 días de coronavirus, terrible. 70 años de populismo, terrible. Bueno, está bien. Desde que llegó Cristina Kirchner de Cuba, Rodríguez Larreta no apareció más al lado de... ¿Cómo no? Sí, y al lado de ella. Sí. Pero Cristina le puso un broche de oro ayer a la tramoya, así se llama lo que hizo, a la tramoya que hizo al escribir. Mirá cómo arranca su tuit. Listo, fin, listo y fin. ¿Por qué listo y fin? ¿Te acordás del la tenés adentro de Diego Armando Maradona? Ese es el lenguaje y el tono del lenguaje que tiene Cristina. Justo hoy, Ricky en el chat de la familia comentó exactamente lo mismo. Yo te lo planteo como analista político. Para los padres de estos chicos del Pellegrini, ¿qué les parece bien que hagan una entrevista a Amado Vudú? O nos levantamos rápido y nos despertamos, o estos nos llevan puestos y terminamos en serio, bajo la excusa del coronavirus como Venezuela. A ver si lo entienden. A mí me dan ganas de rajar de acá. Venezuela, bueno, es muy complicado en serio. Váyanse a través de la dejen de romper las pelotas. Que no nos llenen la cabeza desde los medios, del macrismo, de la oposición, con este tipo de barbaridades, con mentiras. A pesar de todo, viene llegando Silvio con su tapabocas, pero no tapaideas, con sus antiparras, pero sin su celera. A la velocidad del sonido, atravesando distancia rápido. que las ondas de radio y Silvio llegando para hacer este programete que tiene 37 años ya ininterrumpido, que se llama Puente ya pasó. ¡No! Bueno, mis queridos, ¿quién anda por ahí en el estudio? ¿Quién está en tierra? ¿Quién está en tierra? Hola, ¿qué estamos? Acá estamos los pasantes de alguna... ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen mis pasantes de hoy? ¿Cómo están? Hay que hacer una canción como un himno, ¿no? Vamos los pasantes, que venimos a trabajar. Justo hoy. Así, ¿no? Justo hoy, Silvio. ¿Qué les parece? ¿Las escucho muy bajito? ¿Dónde están? Háblenle al micrófono, mijito. Ahí le subimos el retorno. Silvio, ¿veniste a decirte feliz día? ¿Veniste? Gran laburador. Para mí todos los días son el día de trabajador. Yo nunca paro, pero bueno, sí, feliz día. Sí es un día importante, ¿no? Un día histórico. Recordemos lo que mártires de Chicago. Bueno, en fin. Sí, feliz día. Feliz día para ustedes también. Muchas gracias. Una pregunta que no sé si ya lo contó acá el Silvio, pero me causa curiosidad. ¿Usted tuvo algún tipo de militancia en la juventud o en alguna agrupación? ¿Usted se refiere a que en 1880 yo no había nacido? No, no me nada refiero... que ver con los ocho anarquistas de Chicago, ¿eh? No me refería a los mártires de Chicago, sino por ahí algo más acá en el tiempo, ¿no? Alguna juventud vinculada... una vez hubo una reunión de consorcio en un edificio que y justo tenía que salir y me quedé un ratito. Esa fue mi momento más álgido que tuve de asamblea. De militancia, compromiso, asamblea, cosa colectiva. Por todo lo demás, yo creo que se puede evitar, ¿no? Yo creo que entre dos personas se puede arreglar todo, claro. No hay necesidad. ¿Para qué tanta gente más? ¿No? Son más de mesa chica, digamos. Mesa chica. Yo soy un hombre mayor, ¿no? Yo soy un hombre grande, aquellos acontecimientos de Francia de 68, de París, ¿no? Todo eso, soy contemporáneo, por decirlo de alguna manera. Me parece una tremenda pelotudez. A ver, ¿a dónde quedó todo eso? ¿Para qué se hizo? Para que hablemos al pedo durante años y para que se gastaran libros y libros y libros de hablar una cosa totalmente intrascendente. Más importantes fueron otras cosas de las que nadie se acuerda. ¿Por ejemplo? Por favor, a un ejemplo. Qué tonto lo fui, ¿no? Me metí en un brete. Los pasantes queremos saber. Somos no, bueno, sí. Y hubo ciertos momentos en donde se dividieron, entre el periodismo se dividió el campo ideológico, ¿no es cierto? Y eso fue algo singular, ¿no? Como, bueno, a mí me toca esta parte, a vos te toca esto, vos vas para el centro, y de eso nadie habla, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo fue ese momento? ¿Y quiénes estaban en esa mesa ocurrió, también? ¿En Tabac ocurrió? ¿Ocurrió en dónde? ¿En Fufolito? ¿Dónde fue que se trazaron estas líneas y que se alambró el campo ideológico nacional? ¿Dónde fue? Y no sé, pero seguro vos estabas ahí, o estabas al tanto. Sí, bueno, sí. No, está bien, no lo tomo como un chiste, pero sí, puede ser. Gilio, perdón, ¿cómo venís pasando? ¿Cómo te encuentras este aislamiento en este momento? ¿A qué nivel de alcoholismo está llegando? Y te hacemos la pregunta de esta semana también, que ¿qué estadística de tu cuarentena vos nos compartirías acá con la tribu que pondrías en las filminas del presidente Alberto Fernández? Viste que él es muy así, muy didáctico, muy de demostrar filminas. No sé si te gusta la palabra filmina. Mira, filmina es contemporánea. Hablando de cosas contemporáneas, filmina sí, se va muy bien conmigo. ¿Qué estadística de tu cuarentena? Vamos por el principio. Sí, perdón, me emocioné. Todavía tengo Malbec, lo cual estoy bien. Bien. Ya cuando tengo que pasarme al Blend, voy a estar en problemas. Claro, sí. ¿No? Ya, bueno. Luego, empecé con media botella, estoy en una botella y media. Apa, ya se complica el promedio. Bueno, estamos en cuarentena, viejo. No, vale. Es un efecto, ¿no? Como decía la canción, girar es un efecto. Claro, mira, sí. Tomar es un efecto. ¿No? Me gusta. Totalmente. Me gusta. Sí. Luego, la otra pregunta era... La estadística. ¿Qué estadística de tu cuarentena compartirías vos en una filmina de estas de Alberto Fernández? Una presentación, ¿no? Acá decíamos cantidad de botellas de vino bebidas, podría ser una. Cantidad de lives de Instagram en los que participaste. Cantidad de clases que diste, no sé, por ejemplo. ay, qué poco para aportar que tengo, ¿no? En esas consideraciones. La verdad, nunca fui, ni me consideré una persona, ¿cómo decirlo? Con capacidad de entrar en las estadísticas. Nada de lo deportivo, nada de lo cultural. La verdad que no sé, esa pregunta no sabía responderla realmente. Mira, me agarraron. Ahí, estoy desnudo, en el medio de Florida. Córdoba. Bien, no sé qué responder, no sé qué decir. Realmente, es que ustedes son muy jóvenes, muy vibrachos, y yo soy un hombre mayor, no estoy. ¿La cuarentena dirías que te alentó un poco, Silvio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te está la cabeza? Me alentó un poco, me preocupa. No sé si es un declive, si me aplanó la curva, no. Aplanando la curva, Manu. Estoy en un momento de se me está aplanando la curva, lo cual a mi edad, ¿no? Después la curva es lo que viene el túnel, ¿no? Ya sabemos a dónde va el túnel ese. Me preocupo un poco, no sé si es la ingesta de alcohol, ¿no? Realmente, o la cantidad de horas que estoy durmiendo. Bueno, eso sí es una estadística. ¿Cuánto se está durmiendo ahora en el mundo promedio? ¿Podemos decir que nos estamos durmiendo media cuarentena? Puede ser. Sí, sí. ¿Un cuarto de cuarentena? ¿Cuánto estamos durmiendo? Yo me estoy durmiendo más o menos media cuarentena. Así que yo de la otra media no puedo decir nada porque claro, estoy durmiendo. Yo, por ejemplo, no tanto. Ayer contaba que me cuesta más eso, pero me gustaría, pero soy medio como entre que nocturna y me levanto temprano, complicado. No estoy durmiendo tanto, ¿eh? Como quisiera. Pero dijiste, usted como ni siquiera en estas circunstancias, usted puede como de alguna manera, no sé, relajarse. Sí, sí, pero el tema de dormir en sí, no he hecho 12 horas seguidas. Por pero, hija, si todo es un desastre, por más que usted se preocupe y piense la noche, y mire la sendijita de luz, o la lucecita del aire acondicionado, esto va a ocurrir igual, dijo, usted no puede hacer absolutamente nada, póngase cómoda, relájese y disfrute del viaje hacia el desastre que estamos viviendo. Perfecto. Bueno, voy a tomar en cuenta el consejo. Algo que nos quieras compartir, Silvio, estos días, no sé cómo estuviste evaluando la coyuntura. Algo que quisiera compartir, la verdad es que qué bajo que está el periodismo, ¿no? Sí. Qué poco, porque digo, ¿cuál es la excusa? Yo puedo trabajar, yo agarro la puerta de la mesada, me pongo abajo con un cuadernito, puedo trabajar. Cualquiera en este momento, cualquier periodista siempre puede trabajar, siempre hay algo que contar. Pero sin embargo, la producción es escasísima, muy baja, muy pobre. Como que qué difícil es para el periodismo ver por encima de una coyuntura tan densa, ¿no? Como esta. Claro. Deberíamos poder romperle. Sin embargo, es como que estamos de una cortina de la ducha, no la podemos pasar, ¿no? Claro. No podemos hablar de otra cosa que no tenga que ver con esta maldita pandemia, con este maldito aislamiento. No sucede nada que no esté relacionado, vinculado con eso. Me parece sospechoso. ¿Qué se esconde atrás? Claro, hay cosas ocultas. No digo atrás, digo en otro lugar. O sea, yo digo que hay cosas que están ocurriendo independientemente de esta situación. Claro. ¿Cierto? Uh-huh. Y que creo que el periodismo está como constipado, perdónenme la palabra, ¿no? Sí, adelante. Como constipado, como que comió mucho de esto. No, o sea, a ver si le metemos una fibra, le metemos una ciruela, una compota, algo, y puede empezar a circular un poco más, porque mire que yo voy de izquierda a derecha, de arriba para abajo, desde el New York Times a, no sé, el Wall Street Journal, y, o sea, es lo mismo, lo aburrido. Silvio, me animo a decir que estaba escuchando La Tribu antes de nuestro programa, porque de cada tanto pone La Tribu, Silvio, me parece, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, algo bueno. Yo tengo que andar recorriendo por todos lados, no me puedo quedar en casa solamente. Claro, muy bien. No estamos cerca de encontrar vacuna para esta situación, ¿no? No se sabe nada todavía, está todo muy reservado. Mire, no se sabe nada, medio como que volvió el oscurantismo, ¿no? Uh-huh, está ahí la ciencia otra vez ocupando cierto lugar de centralidad y con las manitos para arriba diciendo, yo no sé, ¿no? Claro. Así, con las manitos para arriba diciendo, y no parecía avisorarse algo, ¿eh? Sí, no. Como que hay cosas que pasan más fáciles en las películas. En la vida real, como un poco todo más complicado. Claro. Suele ser más lenta la vida real. Salvo para Donald Trump, que, bueno, qué muchacho, ¿no es cierto? Qué muchacho. Uno se pega cachetadas en la cara pensando si eso que uno está viendo es realmente así o es un video de TikTok. ¿No? Sí. Y porque hay que decir esas cosas. Ustedes saben que yo soy un hombre liberal. Uh-huh. A mí no me corran ni con la hoz, ni con el martillo, ni con la marchita. ¿Eh? Claro. Pero hay cosas que no, viejo. Hay cosas que no. Y eso de tomar la bandina y ponerse debajo de un reflector, no sé. Realmente. Bueno, Silvio, se nos va un poco el tiempo. ¿Escucharon esta pieza periodística que yo produje en estos días? Nos contaron que hay una cosa súper exclusiva que nos ibas a presentar, así que estamos ansiosos por escucharla. No, bueno, presentala a tu placer. Tomen nota, saquen el cuadernito, sáquenle punta al lápiz. Sí. Tomen nota de cómo se hace una entrevista periodística. Bien. Sin importar a quién tiene uno adelante. Bien, ¿algo más para presentarla? Y ya te lo dejamos y lo escuchamos. No. Felicita a Bécaro Varela, un audio que fue recortado y lo pasaron como si ella estuviera hablando sola. Bien. Leyendo un guión, quizá. De ninguna manera fue así, ¿eh? Me robaron la nota, la entrevisté yo y quiero compartirlo con todos ustedes, amigos de Algo con RFM de la Tribu 88.7 Mega Heart. Por eso te agradecemos la comunicación. Felicitas. Bueno, está todo más que claro, ¿no? ¿Cuál es el plan que está persiguiendo el gobierno, cierto? Está claro, y lo que planteaban varios diputados y lo que estamos viendo es que esto es un plan estratégico que ellos tenían, esto del default, de no pagar la deuda externa, de salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla, de fundir a la Argentina. No, sí, está más que claro que la perversión de esta gente no tiene límites, ¿no es cierto? No, eso es indudable. Es así, pero a ver, en tu opinión, Felicita, ¿qué rol estaría jugando el coronavirus en todo este entramado? ¿Está pateando los centros, tirando los laterales? A ver, precisamente, llenarnos un poco ahora cómo es el tema. Coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias reviente, y todo eso funda. Ay, te voy entendiendo. Entonces, claro, está bien. Y entonces que una vez que funden, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo sería? Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar. Compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Y sí, claro, sí, no, sin duda. Ahí viene un Guado de Pedro, una Graciana Peña Flor, una Azucar, te la arrebata, te la saca de la mano. Tremendo. ¿Qué va a quedar en pie entonces? ¿Qué va a quedar? Nada. Van a venir por el sector agropecuario, único que va a quedar en pie, o lo poco que va a quedar en pie, y la gente se va a empobrecer. Y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado. Y cada vez va a haber más gente pero no importa, porque los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran. Y tendrán un poquito menos y las cosas siempre va a ser el coronavirus. Tremendo. El que era clase media baja, que tenía una empresita, un monotributista, va a pasar a depender de la asignación o lo que sea hasta tanto se reconstruya. Va a ser una agonía eterna. ¿Escucharon? Qué bárbaro, Felicitas. No les importa nada a estas personas. Qué cosa increíble. ¿Hay algo que les importe? Hay una cosa que les importe, porque vamos a terminar muy mal, vamos a terminar empobrecidos, vamos a terminar en pelotas, total. Yo no sé, yo me voy a tener que ir a vivir a una cueva con Neneca, no sé. A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y el poder, solo terminar en bloque negociando y depender en el Cuba. Y Venezuela. Nosotros ya vimos Cuba, lo que significaba vivir en ese contexto. Los únicos ricos son los del gobierno, asociados con cinco empresarios que transan a la corrupción. Bueno, ese es el modelo que vamos. El modelo, claro. Exacta la radiografía, ¿no? De lo que fue el... de que estabas hablando del... No pensé que estabas hablando del gobierno anterior. Culpa. Es que estoy acá, Twitter, todas las redes sociales, me vuelvo loco. Es un hombre grande, Felicita, yo no estoy para estos trotes. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los argentinos? ¿Qué, a ver, en tu opinión, qué

Es momento, sí, momento, Marupa, de anunciar ganadores del sorteo colectivo esta semana. A todos quienes participaron, muchas gracias. Y estén de vuelta atentos la semana que viene, porque habrá una nueva pregunta, una nueva consigna para participar. Ganadores, dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Vamos a decir los nombres de usuario, porque así los tenemos. Así que se lo está llevando Pato en Insta, se llama así su usuario. Pato en Insta. Participó en el Instagram de Charco de Arena contando que su estadística era las de la población carcelaria en riesgo. También ganó otro bolsón de la UTT, Drococun, que contestó en el Instagram de la tribu. Y si me permitís, lo tenía por acá hace un ratito su respuesta, pero bueno, ganó otro de los bolsones de la UTT. El bolsón de Mecopo se lo lleva Han Criacuervos, que también participó en las redes de la tribu. El bolsón de Pueblo a Pueblo se lo lleva Mayra Melina Galván, que también estuvo participando en Instagram. Y el dúo vegano, el combo vegano de dúo vegano, se lo está llevando Eugi Ceres, que también estuvo participando por allí en el Instagram. Así que todos estos ganadores estaremos nuevamente en contacto para poder arreglar debidas entregas. Así será. Muchísimas gracias. Y vamos a terminar, Manupa, con el criterio de esta semana de reivindicación, un poco hablando del trabajo en esta semana que culmina con el primero de mayo. Así es. Día del Trabajador, la Trabajadora. Y vamos a escuchar en el día de hoy a Ana Tijoux. Vamos a preguntarnos junto a ella cómo sería un mundo sin capital, sin patrones, ni amos, ni el nuevo orden mundial. Suena en algo con R para terminar el criterio esta semana. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En un solo instante todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga, pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Resuena en el aire Música con R. ¿Cómo sería? Yo me pregunto. Estás escuchando Algo con R. Un, dos, tres, cuatro. Muchachos del taller y la oficina, esta canción es para ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Brilla afuera el sol de la ciudad, aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Encerrado entre máquinas de hierro, arrojado ahora en tu cárcel de hollín, y tu ídolo recostado en la pileta te regala la alegría de vivir. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Oh. Muchachos del taller y la oficina, a tu café la obra social. Escucha la canción de la libertad. Ahora que tú... La musicalización en esta última parte del programa de la mano de Manupa, en esta sección musical nuevamente que nos encuentra cada viernes acá. Así es, en este caso una temática particular por ser el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Veo en tus notas 1 del 5, anotado como titular de este día. Así es, estamos bien. Escuchando Muchachos del Taller y la Oficina, bien. Un fragmento en realidad porque este tema, la versión completa dura 9 minutos. Ah, mirá vos. No lo íbamos a pasar entero. No, podía ser cortina de la última parte del programa, pero no. Sí, pero sabes que no tiene tanto instrumental. No, ¿eh? Por eso, es más, claro. Es más, es una canción que grabó Morris en el año 74, en su uh-huh. segundo álbum solista, llamado Ciudad de Guitarras Callejeras. Uh-huh. Y un poco nos sirve como introducción para hablar en estos últimos minutos del programa de la música en el marco del mundo obrero, el mundo de los trabajadores. A ver, desde distintos ángulos, porque si vamos a lo que es la representación de los trabajadores y las trabajadoras en la música popular, podríamos hacer, digamos, podríamos estar toda la semana ocupando... Podríamos usar un criterio. Un criterio, un programa especial, tipo algo con R durante toda la semana, sí, toda la hora. Toda la hora. Dedicado exclusivamente a esto y nos quedaría corto. Uh-huh. Así que de manera totalmente arbitraria elegiste este tema, bien, para empezar. Y como excusa también para charlar un poco de... la condición de trabajadores de los músicos y las músicas. Uh-huh. Algo que hemos hablado muchas veces. Hemos hablado, sí, más allá de que los auténticos decantes cantaban aquello de no quiero trabajar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de vos. Pero bueno, es una actividad laboral, hay un sindicato que los agrupa, como es el SADEM, exacto, Sindicato de Músicos. Hay otras organizaciones que los nuclean, como la Unión de Músicos Independientes. Uh-huh. Y un colectivo de ellos es Músicos Organizados o Músicos Organizados, que están convocando para un tuitazo, uh-huh, hoy a las 20 horas, con una serie de reivindicaciones, uh-huh, que tienen que ver con una compensación económica distinta a la que... A ver, ayer cerró una convocatoria del INAMU, bien, el Instituto Nacional de la Música. Esta semana abrió una convocatoria ofreciendo un bono de 10.000 pesos, la misma suma que de la IFE, la Asociación Familiar de Emergencia, exacto, cuyo uno de los requisitos para acceder era justamente que no recibas la IFE, por otro lado. Exacto, claro. Y además que estuvieras, que formabas parte del Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales. Uh-huh. Una inscripción que vos tenías que realizar previamente. Claro. Bueno, esto, la convocatoria cerró a la medianoche de ayer, día 30 de abril. No tenemos todavía los números como para hacer una evaluación de cómo fue el resultado. Por otro lado, esta agrupación, Músicos Organizados, está pidiendo un bono de 30.000 pesos. Esa es una de las reivindicaciones, junto con que el Estado, en todos los niveles, liquide las deudas que tiene para con los músicos en distintas contrataciones que hubo, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Claro. Otra de las demandas que me interesa profundizar un poco sobre esto es un impuesto a las empresas OTT. ¿Qué sería? ¿Qué son las empresas OTT? Las empresas OTT o el servicio OTT son over the top. Por la sigla en inglés, over the top es lo que sería el servicio de streaming. Bien. Digamos, todo lo que no ocupa una banda de una de frecuencia modulada o de amplitud modulada o de una frecuencia licitada por canal, digamos, es lo que no tiene un límite fijo, porque Exacto. Vos sabés que la frecuencia de radio, tanto como la frecuencia de televisión, tiene un determinado ancho de banda sí. Que se adjudican. Bueno, Exacto. Eso es un espacio de radiodifusión limitado. Lo que es ilimitado es ilimitado entre comillas, porque sabemos que el cable de internet es físico, pero son estos servicios, como en el caso audiovisual puede ser Netflix, claro. DirecTV en su servicio de su prestación online, sí. Y en el caso de la música son los servicios más conocidos de streaming, Spotify, claro. Deezer, Google Play, Apple Music. Bueno, ¿qué pasa con todos esos servicios? El porcentaje que reciben los músicos por la reproducción es ínfimo, uh-huh. Es realmente muy, muy acotado. En este contexto, digamos, en el cual la música en vivo es imposible de realizar y la música tiene que depender, músicos y músicos que hayan grabado discos y que su música se difunde por estas vías. Ni hablemos de los músicos callejeros. Obvio. O que solamente tienen la posibilidad de interpretar su trabajo en vivo, uh-huh. Que, digamos, no tiene ningún tipo de ingreso más que dedicarse a algún tipo de clases, los Exacto. que pueden rebuscársela con la docencia online, ese tipo de changas. Exacto. Que también hay una saturación, digamos, hablábamos un rato de lo que eran los live de Instagram y las transmisiones. Bueno, ¿cuántos profesores de guitarra pueden laburar ahora? Sí, ¿verdad? muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Todo, sí, además de que se corta, digo, todo esto es de alguna manera, limitación del ancho banda también, que es como, bueno, al momento que se satura. Claro. Pero, ¿qué pasa? Bueno, durante la segunda mitad del siglo XX, el negocio de la industria musical era básicamente la venta de discos, uh-huh. en distintos formatos. Uh-huh. Primero el vinilo, después el cassette, después el CD y el cobro de regalías por derechos de reproducción en los distintos medios, sobre todo la radio y la televisión. Exacto. Ese modelo de negocios colapsó a principios de este siglo. Uh-huh. La industria, los grandes jugadores de la industria, ni lentos ni perezosos, dijeron, bueno, no vendemos más discos, vamos a lucrar con las licencias de reproducción. Las editoriales, el gran negocio de editoriales, que son los que gestionan los derechos claro. de reproducción en estas plataformas de streaming, sobre uh-huh. todo. Bueno, ¿qué pasa? Una de las demandas que este colectivo de músicos organizados está planteando es que haya un impuesto. Así como se está discutiendo la posibilidad de un impuesto a Netflix, sí. un impuesto a estos grandes jugadores de la industria de la música, uh-huh. para que sea un poco, al menos que viste que las migajas sean un poco más grandes, un poco más la que lo que le dan a los músicos, que es muy poco por reproducción uh-huh. online, que hoy en día es la única fuente de ingreso que pueden llegar a tener sí. muchos músicos. Diferente es el caso de una plataforma como Bandcamp, que la vamos a mencionar hoy, que mirá cómo son. Por un lado, no le paga a los músicos por reproducciones, uh-huh. pero en Bandcamp vos tenés la posibilidad de comprar la música en formato digital claro. y descargártelo en alta calidad. Bueno, hoy, por ser el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a nivel global, Bandcamp está entregando el 100% de las ventas a los músicos. Mira, no sabía. Sí. Gran iniciativa. Así que bueno, si quieren apoyar, sobre todo a los músicos independientes de la escena local, que suelen cargar los, uh-huh. los discos en esta plataforma, pueden acceder. Hay distintos distintos precios, distintas, hay algunos que son a voluntad, ¿viste? En Name Your Price. Que... Sí, un poco también comentaste esto, también muchos músicos vi que en este tiempo hicieron esto de recitales en vivo de Instagram, lo que fuera, y bueno, dejaban un código QR o alguna manera que vos puedas aportar a sí, ese vivo. Sí, un PayPal o sí, alguna así. Forma de aportar como uno pueda, con su condición particular, también otra forma de rebuscarla, ¿no? Así es. Bueno, este es una... sin músicos Bien. No hay música, es el hashtag con el que están convocando... Bien. Hoy a las 8. Músicos organizados a las 20 horas. Y bueno, ya estamos al borde de las 20 horas, se nos hizo corto la columna hoy, pero bueno, no quería terminar el programa sin cuál es la canción que representa a los trabajadores y a las trabajadoras, por lo menos desde hace más de un siglo. Bien. No podemos terminar el programa sin escuchar La Internacional. Por favor. Hay muchísimas versiones de La Internacional. Manupa, ¿cuál eligió y bajo qué criterio, por favor? Bueno, antes de llegar a cuál eligió, un poquito breve así de historia. Bien, por favor. La Internacional es una canción compuesta en Francia a fines del siglo XIX. Uh-huh. La letra es de Eugène Potier. Qué linda pronunciación, por favor. Que la escribió en 1871, el mismo año de la Comuna de París, y fue adoptada a partir de 1888 como el himno de la Internacional Socialista. Uh-huh. Hay muchísimas versiones, está la versión anarquista, hay versiones comunistas. La versión más famosa grabada en Latinoamérica es la de Quilapayún. Uh-huh. El grupo chileno la registró en el año 1971. Y la que vamos a escuchar ahora, creo que es la última versión que se grabó acá en Argentina, por lo menos, el año 2016, de la agrupación Club Artístico Libertad. Que han estado aquí, claro que sí. Claro, así que vamos a escuchar La Internacional por el Club Artístico Libertad. Alcancemos, ni esclavos ni dueños sabrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrá. El trabajo es el sostén que a todos. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha. con R. Rueda. Algo con R. Ratón. R. Algo con R. Algo con R. R. Algo con R. Nos vamos retirando del aire de la tribu Manupa. Nos ha llegado la hora, son las 8:03 minutos. Nos tenemos que retirar hasta el lunes, ¿sabes? Hasta porque el lunes. Hay fin de semana en el medio, aunque en las cuarentenas a veces los días son todos iguales. Ahí viene un sábado, viene un domingo y viene el lunes. Para mí la semana se organiza alrededor del viernes, que es el día que vengo. Ay, qué hermoso. O sea, que vos sabés que venís un viernes y después el resto de los días son difusos. Pero el viernes vos venís. Sí, sé que mañana es sábado porque hoy es viernes. Pero también venís a operar porque sos una persona multitasking en esta radio. Sí. Sí. O sea, lo hemos mencionado, muchas veces estás del otro lado operando este programa. Claro. Pero no al aire. Exactamente. Bien. Soledad Vázquez es quien ha operado este programa hoy. Te agradecemos infinitamente la presencia. Y a todo el resto del equipo le mandamos un gran saludo, ¿no? Así es. No sé si hay algo más para decir, ¿no? Nos encontramos el lunes nuevamente. ¿Vos tenés alguna duda? Tengo una duda del otro lado, a vos te pregunto. ¿Qué harías si nos convertimos en Cuba o en Venezuela? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.